conquistado el conquistador. Esa tierra linda que pisó Colón, quedó conquistado el conquistador. Santa mi tierra de Baracoa, te canta tu hijo porque te adora. Santa mi tierra por tu hermosura, montañas que lloran, gotas de ternura. Santa mi tierra porque te quiero, vivir lejos de ti solo allá en el cielo. Santa mi tierra porque te adoran, quien de ti se aleja pronto te añora. Le canto a mi madre que es mi tierra santa, con una curvatura que a la gente le encanta. Un dulce que te abraza con la mirada, me sobran las palabras para hablar de sus tareas. No sé qué voy a hacer si no estoy en ella, si fuera una mujer sería la más bella. Tú eres mi santa, mi real patrona, la que me inspira, la que me enamora. Eres todo para mí, no sé qué hacer sin ti. Al perfume de tu encanto no me puedo resistir. Me gusta tanto bailar con tu nengón, comerme un cucurucho sentado en tu malecón. Kiribá, kiribá, qué bien me siento aquí. Dame un arrocito copadito de tequí. Kiribá, kiribá, para ti nengón, yo quiero revolcarme en el tibaracón. Kiribá, kiribá, ritmo de Baracoa. Coco, chocolate, cucurucho y cocoa. Coco, chocolate, cucurucho y cocoa. Santa mi tierra de Baracoa, te canta tu hijo porque te adora. Santa mi tierra por tu hermosura, montañas que lloran, gotas de ternura. Santa mi tierra porque te quiero, vivir lejos de ti solo allá en el cielo. Santa mi tierra porque te adoran, quien de ti se aleja pronto te añora. Pisó Colón, quedó conquistado el conquistador.